FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría de la Ciudad alertó sobre la grave situación de los vecinos del barrio Rodrigo Bueno. En una conferencia de prensa esta mañana, de la que participaron vecinos y los defensores de la ciudad, se dio a conocer la difícil situación que atraviesa el barrio. El defensor general de la ciudad, Horacio Corti, cuestionó el freno de la urbanización del barrio. Es insólito, aseguró. En Rodrigo Bueno habitan más de 2.500 personas hace cerca de 30 años. Escrache frente al Hospital Piñeiro en protesta contra los maltratos y obstáculos ante un caso de aborto no punible. Las manifestantes denunciaron que el servicio de obstetricia del hospital se negó a atender una mujer víctima de red de tratas de personas que estaba embarazada producto de las violaciones para realizarle un aborto no punible. Además denunciaron maltrato psicológico y discriminación. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito reclama que los centros de atención primaria puedan contar con misoprostol, el medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción segura de los embarazos. Las orquestas infantiles porteñas cumplieron 16 años y realizaron una manifestación frente al Ministerio de Educación contra el vaciamiento. Docentes, alumnos y coordinadores de las orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires cumplieron un paro por 24 horas y se movilizaron ayer al Ministerio de Educación porteño para denunciar el vaciamiento e intervención del área, el hostigamiento a profesores, nombramientos a dedo y el incumplimiento de la medida cautelar que reconoció como coordinador general a Claudio Spector. Docentes reclaman frente a la jefatura del gobierno porteño, la Asociación de Trabajadores del Estado Capital Federal y la Unión de Trabajadores de la Educación realizarán una movilización esta tarde a las 17 frente a la jefatura porteña para exigir al gobierno un aumento inmediato de las asignaciones familiares de los trabajadores de la ciudad. Movilización contra la ley de hidrocarburos. Mañana, la CTA y la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, junto a organizaciones sociales, gremiales y políticas, convocan a marchar en rechazo a la nueva ley de hidrocarburos, que ya tiene media sanción en el Senado y que será tratada este miércoles en la Cámara de Diputados. Será frente al Congreso de la Nación a las 14 horas. Córdoba, desalojo y represión policial a los vecinos que reclaman por falta de luz y agua. Infantería de la Policía Provincial desalojó y reprimió por la tarde a vecinos y vecinas del barrio Angeleri 2 que querían realizar un corte frente a la capital cordobesa porque el barrio está sin luz ni agua desde hace 5 días. Nos desalojaron a palos, había muchos chicos y mujeres, relató Pablo Barrio Nuevo, vecino del barrio afectado. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.